Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. A lo mejor no lo he comentado, pero eran oficios ilegales, no reconocidos y malditos. De ahí que los acabadores siempre fuesen a cara cubierta y no se les conociese su verdadera identidad, salvo en cosas muy concretas como Dorotea, que la descubren en Almería, porque algún vecino se chiva, que era también bastante habitual. Nadie sabía a qué se dedicaba el acabador. A Fulgencio Sevilla no lo pillaron en la vida. Fulgencio Sevilla acabó sus días siendo acabador y nadie se enteró. Incluso yo creo que ni la propia familia ni sabía que eran acabadores. Aquí en el centro es que no veo. Sí, no, yo tenía dos cuestiones. Una, esta, o sea, si no eran personas que se conociera su oficio, ¿cómo podían? ¿Quién conocía? O sea, si una familia quería contactar con él, ¿cómo lo hacía? ¿A través de quién era que tenía? Pues o bien a través de la propia iglesia, porque aunque la iglesia no hablaba de ellos, pero sí, sí te ponía en contacto con ellos, o en todos los pueblos, en todas las ciudades, se sabía cuándo el acabador estaba o bien en la ciudad o estaba a punto de llegar. Nadie lo sabía, pero todo el mundo lo conocía. Era vox populi. Y otra cosa es, la persona que estaba en las últimas... No tenía por qué, normalmente no, salvo, insisto, los casos últimos de la década de los 90. En los años 40 salta la noticia, por decirlo de alguna manera, precisamente por la alta mortalidad infantil de la zona, y no sale en los años 40, nos vamos a un estudio de los años 80 largos. ¿Mari iba a preguntar? Sí. En contacto con el más allá. Es una figura apasionante, es una figura que recoge cientos de tradiciones en sí misma. Estaban ya no solo medium, eran medium porque contaban con el otro lado, pseudo sacerdotes, porque en realidad el rito es muy parecido a una especie de liturgia. Estaban en contacto directo con la Trinidad, con la Virgen María. O sea, es una figura en sí misma que agarra muchísimas aristas y que, ya os digo, espero que en breve tiempo pueda traeros muchísimas más novedades. No sé si has podido hacer algún estudio comparativo con otras culturas, con el budismo, desde el punto de vista de la figura en lo sagrado, no tanto en lo material, jurídico y tal, porque a mí me vienen a la cabeza algunas cuestiones que son parecidas, otras evidentemente distintas. A ver, yo ahí soy, no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero yo ahí voy muy de la línea de Marvin Harris, es decir, todo el mundo, todo ser humano va a responder a las mismas... de la misma manera o de forma muy similar en un entorno con características similares. ¿Cuál es el entorno? La muerte. La muerte es muy especial, ¿eh? O sea, estás viendo a una persona que tú quieres sufrir muchísimo. Pues en todas las culturas, seguro, vamos a encontrar figuras muy similares al acabador, con matices, que se van a encargar de darle esa buena muerte, esa muerte indolora a esa persona que está agonizando y que no es justo que esté agonizando. No sé si te he respondido a... Sí. ¿Detrás? Quería hacerte dos preguntas. La voluntad de la persona agonizante era tenida en cuenta, es decir, se entraba el acabador y se daba cuenta que era el acabador, podía denegar sus... decir, que no quería sus servicios. A ver, tenía voz, pero no tenía voto. O sea, podía decir que no, pero el acabador ya cuando estaba entrando por la puerta no hay vuelta detrás. Aún así, el acabador, en esos momentos, intentaba curar a esa persona. bien si él mismo o bien si había algún sanador, pues que el sanador intentaba por última vez intentar curar a esa persona. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.